has hecho con mi corazón. Que se pase el día soñando contigo. No espera un minuto de estar junto a ti. Sea donde sea, pero contigo. Dime lo que has hecho con mi pobre corazón. Que se pase el día soñando contigo. Es como un hechizo, como un embrujo de amor. Porque te quiero y sin ti no sé vivir. Llegaste tú y mi corazón de pronto fue tuyo. Dime lo que has hecho con mi pobre corazón. Que se pase el día soñando contigo. Es como un hechizo, como un embrujo de amor. Porque te quiero y sin ti no sé vivir.